Este mes, ecologízate. Piensa en verde. ¿Sabes qué puedes hacer para ahorrar agua? Mejor ducha que baño. Ahorra 7.000 litros al año. Cierra el grifo mientras que te enjabonas o cepillas los dientes. Utiliza la lavadora y lavavajillas solo cuando estén llenos. No tires el aceite por el fregadero. No tires al inodoro bastoncillos, papeles, colillas. No es una papelera. OC9, el valor del compromiso.